Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. In 1967, Jimmy Hoffa began serving a 13-year prison sentence. It was the beginning of the end for the man who was called America's most powerful labor leader. Hoffa was pardoned 4 years later, but his troubles were far from over. On July 30th, 1975, he left home and disappeared without a trace. Was Jimmy Hoffa kidnapped or murdered? If so, why and by whom? Did he flee to a distant country? Why did Jimmy Hoffa disappear? Bienvenidos a nuestro tercer programa del año 2010. Sean todos ustedes muy bienvenidos a Testigos del Crimen. ¿Cómo estás, querida Guadalupe Gutiérrez? Pues la verdad, muy bien, muy contenta, mi querido Roberto Coria. Y la verdad, también déjenme decirles que muy agradecida por todas sus felicitaciones debido a mi cumpleaños onomástico y celebración de vida, o como le quieran llamar. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, pues muchas gracias y felicidades. Aprovecho para hacerlo atrasadas, pero no menos sentidas. Bueno, ya lo hice en su momento, pero no está de más. Muchísimas gracias a Abel Cobos, que se encuentra haciendo malabares ahí en los controles del otro lado del cristal. Gracias también a Paulina Villavicencio, la reina de la fiesta de graduación. Se encuentra en su oficina trabajando arduamente. Les recordemos que tenemos formas de comunicación. Desde cualquier parte de la República Mexicana pueden llamarnos a nuestro correo de voz 01800-087-2423. También nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com. Tenemos un email que es testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y ahora, pues también estamos en Facebook, para que ya estemos modernizados, ya empezamos a platicar por ahí. Sí, yo reconozco, soy medio chamora, pero sí, intentaré entrar más a www.facebook.com/testigosdelcrimen. Les recordamos también que pueden escucharnos y que pueden votar por nosotros en iTunes. Por favor, háganlo, este es su podcast de confianza. Y fíjate que el tema que vamos a tratar el día de hoy, querida Guadalupe, puede invitarnos a reflexionar sobre temas de gran actualidad, los movimientos sindicales. No vamos a meternos con su validez, con la legítima independencia que deben de guardar del Estado, ni nada por el estilo. Es algo muy digno, muy justo. La Revolución Mexicana aquí en México, dijo alga la expresión, nos enseñó terribles formas de explotación hacia las clases trabajadoras. Y obviamente este tipo de agrupaciones que velan por los intereses de estos grupos es más que necesario. Esta es una de las principales causas del por qué mucha gente se agrupó, precisamente para ir en contra de estas injusticias de salarios ínfimos versus un trabajo agotador extremo y de horas incalculables de repente, muchas de estas cosas. Yo creo que el origen, creo, Roberto, así como que de todo lo que de repente han implicado los sindicatos, el origen es muy noble, sí, porque es siempre ayudar al que lo necesita, aquel que está sufriendo un tipo de injusticia, aquel que no tiene quien levante la voz por él. Y entonces se agrupa un grupo, valga la, igual que tú. Valga la, bueno, hoy estamos brillantes con las palabras. Es el calor, es el calor. Estas agrupaciones en donde las personas se reúnen para ver por sí mismas, por sus intereses, todo esto, a mí me parece que es una muy buena idea, un buen origen. Pensando en uno de los sindicatos aquí que surgió, por ejemplo, fue el de los actores. Sí. Jorge Negrete, en su tiempo, en su momento, luchó por un trabajo digno, equitativo, con prestaciones, con muchas cosas, porque los actores se veía el gran glamour, estamos hablando de la época del cine mexicano, pero no tenían muchas prestaciones. Y él lo que hizo es, bueno, nos encanta hacer esto, pero de repente trabajamos más que otras personas, tenemos jornadas de estar en el foro a las 5 de la mañana, salir después de estar desde las 5 de la mañana, salir a las 10 de la noche y tener llamado al día siguiente, o sea, cosas que decía, esto no puede ser. Por ejemplo, ¿no? Dices, no solamente para clases bajas, es, yo creo que para muchos niveles, pero como todo... Se puede pervertir. Ahorita rápido, antes de que se me escape la idea, ahorita que mencionaste a Jorge Negrete, símil en Estados Unidos, Bela Lugosi, el famoso Drácula. Ándale. Fue uno de los principales artífices de la creación de un sindicato de actores en Estados Unidos. Pero tienes razón, esto puede prestarse a los excesos, esto puede prestarse a la perversión. Aquí la figura del líder sindical, un sujeto que debe ser carismático, debe ser capaz de atraer a esas grandes multitudes, debe saber cómo manejarlas, obviamente ser depositario de toda esta confianza de las clases trabajadoras, pero hay ocasiones en que caen en los excesos, en que pierden la brújula completamente. Yo vi el otro día una película que se llama Todos los hombres del rey con Sean Penn y con Jude Law, alias el Dr. Watson ahora. Básicamente la historia de un buen tipo idealista, entusiasta, que verdaderamente cree en la clase política y en que lo que hace puede marcar la diferencia, pero cómo extravía el camino embriagado por todo ese poder, por todos esos privilegios que su posición le han acarreado. Que aquí también tenemos, por ejemplo, el caso real de Fidel Velázquez. El charrísimo Fidel Velázquez. Por supuesto, que bueno, para él fue el puesto vitalicio. También empezó con todo este movimiento de ver por la gente en todo este marco de la revolución y de ver por el desprotegido, en fin, que lo empezó a hacer. Y es aquí donde dice, se pervierte, se desvirtúa el objetivo. Y ya que obtuvo el control, no lo soltó. No, para nada. Y el poder fue algo que lo embriagó. Lo curioso en él es que también sabía hacia dónde ir, era una persona muy inteligente, era brillante. El manejo que hacía era impresionante, cómo aprendió a manipular y a manejar masas. Y hablar de masas era, o sea, uno puede remitirse a ver los desfiles del primero de mayo aquí en México, en la Ciudad de México, y la cantidad de gente que tenía que ir aquí, ¿no? Y yo recuerdo en una entrevista hace pues, muchos años, ya había unos tantos fallecido, que decían, bueno, señor, pero usted ya es muy rico, ¿no? Y dice, sí, tengo mucho dinero y muchos lujos y muchas cosas, y todo ha sido por mi trabajo, ¿no? Así, bueno, entonces, ¿ya para qué seguir? Si ya tiene mucho dinero, ¿para qué quiere más dinero? Se volteó a decir a la reportera y dice, ¿y quién le dijo a usted que yo lo hago por dinero? Exacto, es el poder. O sea, sí, dice, y no es hobby, ¿no? No. Es por el control y el poder que tengo. Claro. Eso es lo que a mí me interesa. No, y es que debemos de ver el ambiente actual. Los líderes sindicales tienen un gran peso en la vida política mexicana. Muchos gobiernos sustentan su poder en el apoyo que le brindan los sindicatos. Es algo verdaderamente abrumador. No vamos a mencionar figuras que en sus acciones han demostrado ser más que cuestionables, pero puede invitarnos esto a reflexionar sobre la discrecionalidad que tienen muchos líderes sindicales. ¿Qué compran? ¿Qué regalan? ¿Qué tipo de cosas gozan a través de todas las contribuciones que hacen sus agremiados? Es verdaderamente obsceno. Obviamente esto también se presta en muchas ocasiones para que ellos, los líderes sindicales intoxicados por el poder y en un esfuerzo por tenerlo, no soltarlo, como decías, lo hizo Fidel Velázquez, pueden crearse los más cuestionables vínculos y muchas veces estos van hacia el crimen organizado. Sí, eso es lo terrible de todo esto, porque fíjate que en los sindicatos hay diferentes niveles. Aquellos que entran y de verdad trabajan en el sindicato, por el sindicato y para el sindicato, en pro y beneficio de los trabajadores, de las familias, de todos este tipo de beneficios. Otro nivel medio en donde parte media hacia un lado y hacia el otro, pero los que ya escalan hacia arriba, pues ya son otro tipo de dulzuras u otro tipo de vínculos. No todos, eso también hay que aclararlo, sí. como siempre lo hacemos, de, no sé, hay 10 en el alto mando de algún sindicato, que no solamente ocurre en México, en todos ocurre lados. En muchas partes del mundo. Entonces, quizá de esos 10, pues 2, 3 estén involucrados en otras cosas, ¿no? Y los otros 7 estén igual trabajando por el sindicato y por sus derechos y por otro tipo de cuestiones. Entonces, no todos, pero algunos lo hacen. llegan. Sí, esto debemos tenerlo muy en cuenta y es muy importante. Buenos y malos hay en todas partes, ya lo hemos dicho. No podemos satanizar a todos los líderes sindicales ni a todos los trabajadores sindicalizados. Yo sé que muchas personas han entrado en conflicto en su manera de pensar sobre este tipo de trabajadores por eventos recientes, manifestaciones, problemas que han surgido de diferentes descontentos entre grupos sindicales y el gobierno federal, por ejemplo, pero esa es otra historia. El día de hoy nos compete hablar acerca precisamente de un líder sindical, una persona carismática, formidable, que a la vez representa uno de los más grandes misterios sin resolver de la era moderna de la nota roja norteamericana. Y digo nota roja, es especulativo, no se sabe qué pasó realmente con él. Es un gran misterio, de la misma manera que tampoco se sabe sobre esta aviadora Amelia Earhart, o tampoco se sabe sobre este famoso escritor Ambrose Bierce, que hasta es protagonista de la novela del Gringo en México. Me parece que sí, la verdad no lo recuerdo. Bueno, el chiste es que el hombre desapareció sin dejar rastro alguno. O, por ejemplo, Richard Bach. Richard Bach, también el que escribió Juan Salvador Gaviota, que le encantaba volar, se subió a su avión y se fue. No se supo realmente qué sucedió con ellos. De la misma manera, el hecho de no conocer el paradero final del personaje que nos compete el día de hoy hace demasiado atractivo el caso. James Riddle Hoffa. Este hombre nació un 14 de febrero de 1913 en Brasil, Indiana, no Brasil, el país en el extremo sur de América. Él era hijo de inmigrantes daneses e irlandeses. Su padre, John Cleveland Hoffa, era un minero que murió de una enfermedad pulmonar en 1920. Obviamente sus empleadores no le brindaron ningún tipo de beneficio económico. Eso obviamente marcó al chico Jimmy, podríamos decirlo así. Sí, porque además queda huérfano de padre a los 7 años. Sí. Entonces está muy pequeñito, está muy chiquito. Y aquí se ve la otra parte en donde él tiene también que salir a pedir trabajo, no en a los 7 años, sino un poquito más grande, y comprueba, ahora sí, en carne propia, lo que su papá vivió y lo que vio a través de él, en donde él, bueno, iba a ayudar a cargar camiones, a hacerla de lo que podía para sacar unos cuantos dólares para la familia, y se dio cuenta de en qué condiciones tan extremas de trabajo, pocos salarios, nada de prestaciones, o sea, nada de beneficio para los que trabajaban y todos los beneficios para los que eran los dueños, propietarios, el patrón, digamos, como diríamos aquí en México. Entonces dijo, no, esto no puede ser, y empezó a hablar de más, claro, entre la gente que también laboraba ahí. Sí, digamos que conoció en carne propia todas estas injusticias. Eso de alguna manera lo llevó a tener la necesidad de repararlas y a convertirse en una suerte de adalid, en una suerte de voz de todas las clases desprotegidas. Él, obviamente su familia se mudó posteriormente a Detroit, y en su juventud realizó todos estos trabajos que tú mencionabas, comprobó todas las condiciones extremas a las que estaba sometido el trabajador común. Poco a poco este carisma, el comenzar a hablar, el comenzar a quejarse, le ganó cierta reputación entre sus compañeros. Obviamente también le ganó muchas enemistades entre los patrones. A ellos no les convenía que hubiera un gallo alborotando a todas las gallinas del gallinero. Era un mal negocio. Sí, no, él empezó, fíjate que era alguien muy, muy valiente para decir las cosas, muy puntual, muy directo, y a pesar de que de repente la mesa, pues ya no te vamos a dar trabajo, les vamos a decir a los demás que no te contraten, en fin, y luego qué vas a hacer, cómo vas a mantener a tu familia, él no dio un paso atrás. Sí. Empezó a hablar con esta gente y a convencerlos de que si se unían podían obtener muchísimas cosas. Como bien decías, era alguien carismático y aquí empezó a mostrar todo el liderazgo nato que tenía. Exacto. Y empezó a reunir a la gente, empezó a hacer todas estas arengas y todos estos discursos, pero la gente lo empezó a escuchar y él empezó a tomar como el papel de líder y de cabeza y de jefe de toda esta gente que buscaba algo diferente, y lo consiguió. Una suerte de apóstol. Pues bueno, tras ser despedido, tras tener muchas dificultades con sus patrones en Detroit, se integró al capítulo de la ciudad de la Hermandad Internacional de Teamsters. ¿Quiénes eran los Teamsters? Los Teamsters eran un sindicato que organizaba a camioneros, a bomberos del medio oeste de Estados Unidos, posteriormente de todo el país. Y él tenía una estrategia, pensaba que solamente a través de huelgas, de boicots, de plantones, de enfrentamientos, podía hacerse escuchar. Dicen que a veces necesitas darle un mazazo a la gente para obtener completamente su atención. Él pensaba de esa manera. Eventualmente los Teamsters y de la mano del joven James Hoffa se convirtió en el sindicato más poderoso de Estados Unidos, con mayor presencia y con mayor penetración. Sí, porque era todo lo que él estaba incurriendo, moviendo, haciendo. Y decía que de esta forma se tenía que hacer oír, ¿no? Aquí vemos varias de las cuestiones. Era un excelente estratega, sí. Buen planeador, lo que hace que también sea un buen proyector del producto final. ¿Qué quiere decir todo esto? Que él podía mover los hilos, las circunstancias, etcétera, y obtener aquel resultado que él deseaba. A mí este tipo de personas siempre me han sido admirables porque es ser gente muy calculadora para poder definir algo. Entonces, él hacía todo esto. Sin embargo, a pesar de todo lo que la gente lo seguía, decía huelga y hacían huelga, boicot, y ahí iban todos a boicotear, ¿no? Hacía que la gente se uniera. ¿Qué representa el sindicato? ¿Por qué de repente hay mucha gente que al momento que está en un sindicato se siente ya muy bien? Dice, no, pues ya la hice. Nosotros hemos hablado de diferentes circunstancias en cuestión de cuidado. Es lo que ofrece a fin de cuentas el sindicato: cuidado, atención, protección, ¿sí? Y un sentido de pertenencia que la gente muchas veces necesita. Ahí se hacen grandes compañeros y casi casi grandes hermanos. Entonces eso fue lo que él les ofreció, además de todo esto. Sin embargo, pues no puede quedar tan limpio el asunto. Empezó muy bien. Empezó con fuerza, empezó aguerrido, empezó con decisión. Sin embargo, por ahí empieza un terrible pleito con Robert Kennedy. Con los Kennedy. Sí, que además, bueno, es la familia amada, adorada y consentida de Estados Unidos. Claro, con un John F. Kennedy que estaba en camino a convertirse en presidente de los Estados Unidos. Su hermano Robert Kennedy, hacia 1959, era miembro de la Comisión Laboral del Senado de Estados Unidos. Entonces, este Bobby señaló en televisión nacional que Jimmy Hoffa y que el sindicato obviamente tenía vínculos con el crimen organizado y, más allá de todo ello, prometió atraparlo. What was the real relationship between Hoffa and men like New Jersey's Tony Provenzano? You've got people in Detroit, at least 15, who have police records. You've got Joey Glimko in Chicago. I say you're not tough enough to get rid of these people, then. Well, I don't propose to You haven't moved against any of them. I don't propose to act tough, and I will follow the Constitution of the International Union. I don't frighten too easy. Well, you're not. I don't intend to have the impression left has been stated publicly that I'm controlled by gangsters. I am not controlled by them. Mr. Hoffa, I'm certainly. From 1957 to 1963, attorney Robert Kennedy and his brother, Senator John Kennedy, feuded bitterly with Hoffa as the McClellan Committee probed labor crimes. Aquí en este momento podríamos pensar que Hoffa tuvo que realizar a veces pactos con el diablo, no lo sé, para poder garantizar el poderío de su sindicato. Y también hay que remarcar que el sindicato en ese momento era una gran amenaza para el gobierno. Esa cantidad de gente que Hoffa era capaz de movilizar, pues obviamente hacía temblar a las clases poderosas. No era algo digno de tomarse a la ligera. Claro, porque era, hemos de recordar, todo esto también es posguerra. Y ahí empieza una serie de cambios en la estructura, en la forma y en el manejo de estratos sociales. ¿Qué pasa? Estamos hablando de 1959, 1960. Se está tratando de prevalecer todo lo que existía, sin embargo, con un cierto toque de modernidad o de cambio, cosa que no les gustaba y que no era tan fácil. Los que estaban arriba querían seguir arriba y los que estaban abajo, los de arriba, querían que siguieran abajo. Y los de abajo querían subir, claro. Sí, era una lucha de poderes a todas luces. Además de que hay que comprender que esta época fue caótica. Fue la época que precedió, no sé, a los movimientos estudiantiles de 1968. La gente estaba experimentando un cambio en su forma de pensar y de sentir y de ver a sus gobiernos. Entonces, ese tipo de movimientos representaba un dolor de cabeza profundo para todos ellos. Bueno, Abel Cobos nos va a poner a lo largo, tal vez al final de esta cápsula, fragmentos de las famosísimas audiencias que televisó las productoras en Estados Unidos sobre la comisión McClellan, con Bobby Kennedy como miembro de la comisión, enfrentándose directamente a un Jimmy Hoffa bravucón, envalentonado. Él estaba seguro que el tipo ladraba muy fuerte porque sentía que tenía la protección de su hermano, el eventual y más que evidente futuro presidente de Estados Unidos. Y hay que ver que cuando John Kennedy subió a la presidencia, nombró a su hermano procurador de justicia general. Sí. Sí, eso obviamente le otorgó un gran, gran poder a Bobby Kennedy. As chief legal counsel for what became known as the Senate Rackets Committee, Bobby began probing into labor unions and mobsters, grilling some of the toughest gangsters in America. But no one rankled him more than Jimmy Hoffa. Hoffa was president of the Brotherhood of Teamsters, the country's largest, richest, and one of its most corrupt unions. Bobby said he detected in Hoffa absolute evilness. Did you say anything to the effect that the jury treated you very well and that you thought that you could do very well before a jury? Now, you know, that's pretty ridiculous. Did you say anything like that? I did not. And I appealed to the chair that that be taken out of the record. Bobby turned his investigation of Hoffa into a holy cause, holding hearings month after month and calling more than 1,500 witnesses. Punishing Hoffa became a crusade. You've got people in Detroit, at least 15, who have a police record. You've got Joey Glimko in Chicago. I say you're not tough enough to get rid of these people then. But Hoffa was contemptuous. He denied any wrongdoing, taunting the crusading young investigator. Did you say that SOB, I'll break his back? Who? You. Say to who? To anyone. Take it his speech. I don't even know who I was talking about, and I don't know what you're talking about. Well, Mr. Hoffa, all I'm trying to find out, I'll tell you what I'm talking about. I'm trying to find out whose back you were going to break. Figure of speech. I used to love, Hoffa said, to bug the little bastard. Pues bueno, a final de cuentas, el hombre no desistió en su cruzada. Hoffa pensaba que le podía ganar, pero pues el clan Kennedy tenía todos los poderes de la Unión de su parte. Lograron que Hoffa fuera encarcelado por cohecho, se le investigó por la malversación de los fondos de pensiones del sindicato, uh-huh, y fue a parar a la cárcel. Sí, y junto con esto, otra de las cosas que se le está inculpando era el haber intentado sobornar al jurado para, ¿sí?, que lo declarara inocente, por favor, así como que yo no hice nada, te paso aquí estos dolaritos por debajo de la mesa. Y lo curioso es que fíjate que en 1957 que él toma precisamente el poder, el control de la Hermandad Internacional de Camioneros, es porque su antecesor, Dave Beck, uh-huh, también es acusado y sentenciado por soborno o intento de soborno a un jurado. O sea que ya veíamos que desde sus antecesores se cocían habas en el sindicato. ¿Sí? Algo no estaba bien. Bueno, finalmente Hoffa entonces va a la prisión. Es sentenciado a 15 años de cárcel. Durante 3 años apeló a su sentencia, pero finalmente fue recluido en 1967 en la prisión federal de Louisburg. Y lo curioso es que antes de irse a la cárcel, trató de hacer todos los arreglos, de poner todas sus cosas en orden, y nombró a un incondicional suyo como sucesor en el sindicato, a Frank Fitzsimmons, era el hombre. Él era pues una persona fiel, supuestamente. Él iba a encargarse del despacho mientras Jimmy no estaba. Hay anécdotas muy curiosas. Hoffa realmente no se la pasó mal en la prisión. Por ejemplo, el día de su cumpleaños, número 57, allá por 1970, se dice que sobrevoló un avión por encima del penal con una pancarta, con una lona que decía: Feliz cumpleaños, Jimmy. Él obviamente no tenía las privaciones del prisionero común. No, su posición le ganó pues ciertos privilegios, comidas diferentes a las de los demás. Él no tenía que estar en las áreas de la población general. Él tenía cierto, había ciertos cuidados alrededor de él. Sí, pues había conseguido después de tanto tiempo este manejo, esta manipulación, muchas de estas cosas. Era una persona pública y dices, bueno, como muchos otros, ¿no? La cárcel les implicaba encierro, algunas veces habrá que preguntar qué tanto, pero tenía una vida cómoda, tranquila. Pero, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué va representando Hoffa? Porque hasta ahorita lo que hemos escuchado, pues sí es alguien con fuerza, con mucha voluntad, con una capacidad de liderazgo nato impresionante, mover masas, decirles, pues, se paran y hacen barda y no dejan pasar a nadie y va a la huelga, y lo hacían. Sí. O sea, dices, qué poder de convocatoria tan impresionante. Dices, bueno, hay una parte narcisista, sí, como buen líder, como bueno que da la cara, etcétera. Pero yo creo que aquí entran otro tipo de cuestiones más personales en el sentido emocional. A mí hasta aquí me da la impresión de este niño de 7 años que intentó reclamar que por qué, por el mal cuidado, o más bien el no cuidado por parte de los empleadores de su papá, él se tuvo que quedar huérfano y tuvo que luchar. Imagínate qué fuerza le dio y qué rabia también, que se puso a luchar contra viento y marea, contra aquello que él consideraba que no era justo. Hasta ahí, digámoslo de esta forma. Pero también está la otra parte en donde rebasó a papá, sí, en donde dices, yo pude hacer aquello que tú no pudiste y no pudiste cuidarte y no me pudiste cuidar. Y él empieza como a adoptar, porque de repente uno ve en el sindicato y de verdad parece mamá gallina, papá pollo y un montón de pollitos. Sí, es entonces, cierto. De repente lo que se veía a su alrededor era apoyo, búsqueda de apoyo más bien, ayuda y una desvalidez de échame la mano y ayúdame y todo. Y aquí en la historia del país de cada uno de ustedes lo pueden ver y verificar con los sindicatos. Es, no importa, voy ahorita con mi jefe sindical, voy ahorita con mi delegado sindical y él me va a ayudar. O sea, es como ir a recurrir. Es como la figura del papá, patriarca. ¿Sí? A papá para que me ayude. Como cuando uno es chiquito. ¿Sí? Y dices, pues, papá, no puedo hacer la tarea, ¿me ayudas? Papá, ¿o me no están molestando? Entiendo. Papá me está molestando, me está viendo feo. Me está viendo feo, Ricardito. Pégale, ¿no? Sí. Por ejemplo. Algo así era más o menos. Exacto. Entonces, yo creo que representa todavía más allá. Digo, nos encanta quedarnos, sí, en el, no, es que cómo y esto y ya. Sí, pero aquí ya saben que en Testigos del Crimen nos gusta ir un poquito más allá y romper ese esquema de decir, no estamos a favor ni en contra de los sindicatos. Es, ¿qué representa y qué figuras y qué fantasías se están representando ahí? Y a mí, Guadalupe, me parece que es esta imagen de este papá que no tuvo y que él se convirtió en este papá de muchos hijos. Fíjate que esa protección que tú estás mencionando la tuvo en la cárcel a través de la figura de Anthony Provenzano, alias Tony Pro. Él era, pues bueno, un sujeto que era líder de la capítulo de Nueva Jersey de la hermandad de Teamsters, pero también tenía más que comprobados vínculos con el crimen organizado. Aquí podríamos decir que comienza Hoffa a cavar su tumba de estas relaciones, estos pactos con el diablo que mencionaba hace un rato. Él protegió a Jimmy en el penal, fueron aliados en un principio, pero eventualmente se distanciaron. Muchos testigos aseguran que se agarraron incluso a golpes, que terminaron bastante, bastante mal. Pero bueno, finalmente Jimmy Hoffa salió de la cárcel el 23 de diciembre de 1971, yo todavía no nacía, era información genética, y recibió el perdón presidencial de Richard Nixon, este famoso e infame personaje de la escena política norteamericana, presidente de ese país. Resulta que él era muy amigo de Frank Fitzsimmons. Frank Fitzsimmons era algo así como su incondicional, iba a fiestas y supuestamente Fitzsimmons logró que Nixon perdonara a Jimmy Hoffa, nada más que le impuso la condición de no ejercer ningún cargo sindical durante 10 años, es decir, consiguió su libertad, pero quedó inhabilitado por completo para tomar parte en el partido. Entonces, pues esto obviamente no le hizo mucha gracia que digamos, tenía su libertad, pero no podía jugar. Sí, y además eso era algo que le encantaba, es como, no sé, pedirle a alguien, a un orador, bueno, vas a estar ahí frente al público, pero no vas a poder hablar. Sí. No, bueno, pues estaba el otro loco desesperado, que le gustaba mover las cosas, el estar presente y el ser el protagonista también, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué comenzó a hacer Hoffa? Luchar por todos los medios para recuperar su posición, para recuperar su poder, y obviamente tuvo resultados muy poco alentadores. ¿Quieren saber cuáles fueron estos? ¿Qué les parece si los platicamos? Después de esta pausa. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. En la historia, acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Efemérides del crimen. Joel David Rifkin, el asesino en serie más prolífico de la ciudad de Nueva York, nació el 20 de enero de 1959. Conoce su caso en nuestro podcast número 170. Fuck you too, guy. Need his brother like the fucking president of the United States to get a job. You're a joke. You would have been a bond salesman somewhere. So you're the brother-in-law they make jokes about. I don't know what you're trying to prove, but you're proving it. You're proving it, Hoffa. I'm proving what? You got nothing on me. You got a TV show. The Justice Department has plenty on you, Mr. Hoffa. You don't impress me, and your office don't impress me, and your family don't impress me. Bunch of rum runners. And I don't need $300 million, and my brother elected president to whop your fucking ass, you slimy little prick. I beat your ass that trumped up charge down south. I'm gonna beat you again. There is no organized crime. The Teamsters not going to tell you something else. I am going to see you in jail, Mr. Hoffa. For what? What did I fucking do? The pension fund has the best record in the country on loans. Oh, bullshit. Best record in the country. Bullshit. For the working man. You ever heard of work? Look, you know what work is? I want this man in jail, and I'm not going to stop until I see who in the fuck are you? Who the fuck are you? Fuck you, and fuck your threats, and fuck your brother. What did you say? You heard me. What the fuck did you say? I don't succumb to pressure, and I don't succumb to threats. And I received both, and vilification and threats in the form of innuendo from personnel of the International Brotherhood of Teamsters. Nothing will stop me, or this office, from the continuance of our duties. I swear to you that I will not stop until those corrupted individuals have been put where they belong, behind bars. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen, y bueno, estamos hablando de Jimmy Hoffa, el famosísimo jefe sindical de los camioneros, que bueno, pues ya nos quedamos en que estaba en la cárcel, lo cuidaron, lo protegieron. Sale de la cárcel, dicen, bueno, está bien, ya Nixon dice, bueno, pues vas, pórtate bien, 10 años, no es nada. Desaparécete de la escena. 10 años, no hagas nada público respecto al sindicato, no te metas, no, pues será pedirle al pez que no nadara, ¿no? Entonces, él está buscando en estos momentos apelar, decir algo diferente, ver la forma en cómo girar todo esto. Bueno, estamos hablando ya de 1975, él sale en el 71 y está preparando su gran apelación para su gran regreso. Así es, pero no todo fue tan fácil. Resulta que el 30 de julio de 1975, Jimmy Hoffa acudió al restaurante Macus Red Fox en Bloomfield Township, en el condado de Oakland, en Michigan, que era un suburbio de Detroit, para encontrarse con el jefe de la mafia, Anthony Giacalone, apodado Tony Jack, y también se iba a encontrar con su viejo amigo Anthony Provenzano de Union City, Nueva Jersey, un capo muy importante de Nueva York. Él, debo decirlo, que Provenzano, que lo mencionamos en el bloque anterior, fue liberado en el año de 1972. Su encuentro debía ser a las 2 de la tarde, hora local, y supuestamente iban a discutir el regreso de Jimmy Hoffa a la escena sindical. Pero bueno, Hoffa se presentó, él vestía una playera de manga corta, pantalones, no sé, zapatos negros marca Gucci, obviamente no son nada económicos. No. Bueno, el chiste es que desde una caseta telefónica muy cercana llamó a su esposa Josephine para decirle que se iba a tardar más de lo que había proyectado. Ella lo percibió nervioso, o sea, una cuestión extraña, una persona tan segura de sí misma, poderoso, carismático. Y que siempre tenía el control. Sí, no fue para nada común percibirlo inseguro, percibirlo intranquilo. Bueno, unos minutos después, un camionero, que no revelamos su nombre, reconoció a Hoffa como un pasajero de un Mercury Marquis modelo 75 color café con el que casi chocó al salir del estacionamiento del lugar de la cita. Al día siguiente, el automóvil Pontiac Granville color verde modelo 1974 de Jimmy Hoffa fue encontrado sin seguros en el estacionamiento del lugar. La policía buscó a Hoffa y no estaba por ninguna parte, había desaparecido completamente, parecía como si se lo hubiera tragado la tierra. Con la descripción que ofreció el camionero que mencioné hace un momento, la policía logró reconocer y localizar el vehículo Mercury Marquis 75 color café donde supuestamente vieron a Hoffa como pasajero. Este era propiedad de Joe Giacalone. ¿Quién era él? Él era hijo del ya mencionado Anthony Giacalone. Él le dijo que el día en cuestión le prestó su vehículo a un tal Charles O'Brien, que era miembro del sindicato y que era una persona muy cercana a Hoffa. Incluso el propio Jimmy lo consideraba una suerte de hijo. Las huellas dactilares de O'Brien fueron encontradas en una botella de refresco en el interior del vehículo, lo cual demostraba que él había estado ahí por principio de correspondencia. Pero Tony Giacalone tenía una coartada, él decía que él se encontraba en el gimnasio, Tony Provenzano dijo que estaba jugando cartas con amigos y ambos dijeron que no tenían ninguna cita con Jimmy Hoffa en ese día, se lavaron completamente las manos de cualquier cuestión que hubiera podido ocurrir, decían que tenían una coartada. Bueno, O'Brien también hizo lo propio. Él dijo que estuvo realmente en el hogar del vicepresidente del sindicato, que entregó y que rebanó salmón congelado con la esposa de este y que obviamente utilizó para transportar el pescado el automóvil Mercury Café, donde supuestamente se le vio a Jimmy Hoffa, lo cual explicaba sus huellas dactilares y que había llevado convenientemente a lavar el vehículo porque esta sangrita, esta sanguaza que se desprende del pescado deshielándose, manchó los asientos. Entonces él dijo que por eso podía justificar completamente su vínculo con ese vehículo. Todos convenientemente, pues, estaban guardando las espaldas, ¿no? Exacto. Fíjate, esto llama mucho la atención porque dicen, bueno, entre criminales no hay honor, pero sí hay un honor. O sea, el honor no es hacia afuera, es hacia adentro. Y ellos hicieron o no algo, se estaban custodiando, se estaban guardando, se estaban respaldando uno al otro. El famoso código del silencio. Por supuesto, ¿no? O sea, se vale esto y lo... Pero aquí el que raja, el que habla, el que es topo, rata, soplón, pues le va a ir muy mal, ¿no? Claro. Bueno, perros rastreadores, porque ya ves que ahora los tenemos muy recientes con estos trágicos acontecimientos en Haití, siguieron el aroma de Jimmy Hoffa hasta el asiento trasero del Mercury Café, pero no había ningún rastro de él, desapareció definitivamente, no había un solo indicio de dónde podía localizarse, dónde se encontraba Jimmy Hoffa. ¿Quieren saber dónde se encuentra? ¿Qué les parece si se los platicamos al regresar de esta pausa? Was he murdered by mob enemies, as the government believes? Could he have fled to avoid assassination? Or is he still being held incommunicado? For society, the moral is clear. When underworld power is linked to mighty institutions and charismatic leaders, no one is safe. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. My father, James R. Hoffa, has been missing for some 32 hours. He left for an appointment at Max's Red Fox restaurant at approximately 1:30 p.m. Wednesday, July 30, 1975. He called home at approximately 2:15 p.m. We have not heard from him since. Regresamos al tercer programa de este año 2010 en Testigos del Crimen. Estamos hablando acerca de la misteriosa desaparición de Jimmy Hoffa, este líder sindical quien ha ocupado nuestra atención en esta ocasión. ¿Quiénes eran los sospechosos potenciales de la desaparición de Jimmy Hoffa? Obviamente sabían algo. Obviamente la policía no estaba en condiciones de poder especular con certeza qué había sucedido con el líder sindical. Ya mencionamos a Anthony Giacalone. También mencionamos a Anthony Provenzano, estas dos figuras del bajo mundo, y también mencionamos a Charles O'Brien, este hombre pieza del movimiento, gran adepto, hombre de confianza de Jimmy Hoffa y demás. Entonces, ellos tres sabían algo. Ellos sabían algo, y aquí ocurre una cosa interesante, porque, digo, ya habían estado, fíjate, mucho tiempo sin la cabeza en forma presencial. Él seguía en contacto con Fitzsimmons, haciendo, dirigiendo, por eso necesitaba a su hombre de confianza, su brazo derecho. Como ustedes pueden observar, pues todos los grandes líderes, jefes, etcétera, en diferentes circunstancias los tienen, ¿no? Como esta parte de soporte. No era en forma presencial. Aquí el impacto fue de lo que significaba Hoffa para el sindicato, lo que él representaba para toda esta gente. Y a eso le agregamos poco a poco todas las leyendas, historias y mitos que se fueron haciendo, ahora sí que el run run y el ruido que se oía y el hablar alrededor de todo este acontecimiento, yo creo que son de las cosas que más fueron impactando a la desaparición de Hoffa. Agregado de repente a, o sea, no esclarecer muchas cosas. Por ejemplo, nunca se fue ni se comprobó al gimnasio donde dicen que estuvieron y todo. No fueron a comprobar. O sea, cosas por el estilo. O sea, el punto es que seguía cada vez más fuerte en el representativo y en el imaginario popular, en el de la gente, en el de sus seguidores, en todo este tipo de cuestiones. Y es ahí cuando se empieza a levantar la leyenda de Hoffa. Exactamente, porque Jimmy Hoffa no tenía una presencia directa, era algo así como una especie de figura tras bambalinas. En efecto, había una nueva administración designada por el propio Hoffa, pero él era una suerte de líder moral. Él estaba ahí muy presente en la mente de todos los agremiados. Sabían, obviamente, que su desaparición implicaba muchísimas cosas para él. ¿Qué fue lo que pudo haber pasado con Jimmy Hoffa? Yo veo la película de Jack Nicholson, dirigida por Danny DeVito, que también actúa. Sí, que también sale Danny DeVito, una historia muy romantizada, no muy apegada a los hechos precisamente. El personaje de Danny DeVito es ficticio, por ejemplo, pero simplemente yo creo que Jimmy Hoffa iba a cobrarse viejos favores con el crimen organizado, y eso obviamente inquietó a las figuras involucradas, y seguramente les convenía más que estuviera completamente fuera de la escena, y digo completamente. Claro, bueno, o sea, tal grado que ni el día de hoy no se sabe. Pero de aquí, ¿qué era todas estas cuestiones que se supone que tenía con la mafia? Bueno, una de ellas era que les ofreció, que se rumora, claro, como aquí todos siempre son rumores, se rumora que les ofreció ayudarles a limpiar su dinero metiéndolo en el sindicato, en ciertos negocios, en estas cosas de las cajas de ahorro y en los bonos, en fin, todas estas cosas. Entonces, pues ya era involucrar demasiado a la mafia en este tipo de juegos, ¿no? También llevarlos para entrar a lugares, estar afuera, ¿no? Como los típicos golpeadores, ¿no? Vestidos algunos de paisano, como se dice, para que se viera que eran de la otra parte, en fin, ¿no? Todo este tipo de argucias que se fue inventando, pero en donde se dice que a quien involucró, a quien movió y les pidió su poderío, fue a la mafia. Y cuando de repente ya no se pudo zafar, no supo qué hacer con eso, o tratar de manejarlos desde otro lado, pues fue cuando dijeron, no, a ver, espérate, las cosas son diferentes. Claro que sí. Teorías alternativas, han habido un par que son particularmente interesantes. Por ejemplo, el mafioso Donald Francos, apodado Tony el Griego, dijo que mató a Jimmy Hoffa en una casa propiedad de Giacalone en Detroit y que con engaños de Charles O'Brien fue como pudo inducirlo, fue como pudo abordarlo. Él dijo que le dispararon con pistolas calibre 22, que lo desmembraron y que lo colocaron en un armario en el sótano, que posteriormente lo llevaron a una locación, que ahorita vamos a platicar los lugares donde supuestamente puede estar el cuerpo de Jimmy Hoffa. El sicario de la mafia Frank Sheeran, quien era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, confesó haber asesinado a Jimmy Hoffa por contrato, que precisamente Giacalone estaba completamente preocupado por todo lo que pudiera hacer Jimmy Hoffa y sobre todo porque pudiera denunciarlo. Supuestamente en el lugar de la cita lo drogó con una inyección, posteriormente le disparó dos veces en la cabeza en una casa de Detroit y posteriormente lo cremó. Hay otra historia, otra teoría. Un tal Richard Kuklinski, quien era un sicario profesional del bajo mundo, clamó haber llevado a Hoffa hasta su camioneta, que le clavó un cuchillo en la cabeza, que posteriormente dispuso de su cadáver en Nueva Jersey, lo introdujo en un barril, fue compactado y que fue llevado a Japón para fabricar partes automotrices. Hay muchas teorías sobre qué pudo haber pasado con Jimmy Hoffa. De hecho, se ha convertido en uno de los principales deportes, esto de las teorías de conspiración en Estados Unidos. Dan Mulday believes an angry Hoffa had begun to squeal about connections between the mafia and the CIA in Cuba. Cuba had long been a stronghold of organized crime and gambling. When the Cuban Revolution broke out, the mob sold arms to both sides. After Castro came to power, he began throwing gangsters out of Cuba. There is strong evidence that mobsters and the CIA were plotting to kill Castro, and that Jimmy Hoffa was the original liaison between them. The evidence is also clear that in 1975, during the Churchin Committee's investigation of the Castro assassination plots, that Hoffa was indeed giving information to the Church Committee about his knowledge and perhaps even his participation in these plots. Sam Giancana, who was planning to speak before the Church Committee, was murdered exactly 1 month before Hoffa disappeared. And I believe these two murders are connected. Y fíjate que aquí, bueno, Kuklinski llega a ser muy interesante porque es reconocido en el bajo mundo como The Iceman. Él es alguien que contrataba a la mafia, era todo un sicario, que tenía una doble vida muy, como todas estas personas, ¿verdad? Muy interesante en el sentido que mató, está registrada una cantidad de muertes impresionante. Y cuando lo arrestan, es que ¿por qué lo hizo? Adoraba a su familia, quería a sus hijos, daba todo por ellos, o sea, una cosa muy contrastante. Dice, pues es que era mi trabajo. Y aquí pues, llama la atención de que pues, hay muchos malosos que quieren adjudicarse el crédito. Sí, porque la notoriedad es valiosísima. ¿Pero qué pudo haber pasado con el cuerpo de Jimmy Hoffa? Hay muchas teorías sobre los sitios donde fue dispuesto. Vamos a leerlas por más descabelladas que puedan parecer algunas. El primer lugar y una de las grandes leyendas urbanas de Estados Unidos es que está enterrado en los cimientos del Estadio de los Gigantes de Nueva York. Incluso hasta Abel Cobo se acordaba hace un rato de la serie Cazadores de Mitos. Sí, como uno de Mythbusters que lo fueron a rastrear. Parece ser con un ultrasonido por todo el estadio, porque pues, obviamente no pueden levantar ahorita ninguna pues, parte de la construcción ni nada, imagínense, ¿no? Y pues al parecer no encontraron nada, pero fue así como que vamos tras el mito de Hoffa, ¿no? In this episode, he's digging his own grave. The Mythbusters take on the mob. Searching for Jimmy Hoffa under Giant Stadium. I really don't want to know who put him here. Jimmy's supposed to be over here, right? Hey, slow down! Jamie and Adam have always wanted to play at Giants Stadium just outside New York City. Yeah, the ground feels great on your feet, doesn't it? Yeah. Well, it's meant to. It's like carpeting. Their game isn't football. It's something far more sinister. What are we here to do? We're looking for Jimmy Hoffa. The mystery of Hoffa's final resting place remains just that. But at least the Mythbusters have shown for sure where he isn't. But what's the verdict? Well, we searched every one of the mythic sites at Giants Stadium. Section 107. Busted. The 50-yard line. Busted. The end zones. Busted. And the famous and notorious 10-yard bump. Busted. Jimmy Hoffa may be somewhere, but it sure as heck ain't here at Giants Stadium. Hay otras personas que dicen que está enterrado en un terreno de 100 acres en Highland, Michigan. Hay otros que dicen que está en los cimientos de un estacionamiento en Cadillac, en Michigan, que fue arrojado en los cimientos de una alberca en Bloomfield Hills, en Michigan. También que fue arrojado en un pantano en Florida. Hay otras personas que aseguran que fue dispuesto en un compactador de basura en la estación central de servicios en Amtrak, en Michigan. También enterrado en un campo de Waterford Township en Michigan. Que fue desmembrado y arrojado en un río en Michigan. Desintegrado en una planta de tratamiento de grasa. Dicen que fue enterrado en el hotel y resort Sheraton en Savannah, que curiosamente era propiedad de los Teamsters. Que bueno, eso sería bastante interesante porque aquellos que tanto supuestamente apoyó, ayudó, tenían que tener ahí su cuerpo, ¿no? Pero bueno, es otra de las cosas. Y también fíjate que se habla de que fue colocado en un barril metálico y enterrado en un basurero tóxico de Nueva York. Digo, hay muchas historias. Bueno, por ejemplo, cosa. Los Simpson, ahorita Bel Cobos y seguramente conseguirá el audio, se acordaba del capítulo donde Homero Simpson reta al Rojo Barkley a comer carne, un corte espeluznante, muere el sujeto y bromean los camioneros sobre lo que pasó con Jimmy Hoffa. Esa es otra posibilidad. Oigan, miren, nadie conduce. Las maravillas jamás terminan. Tranquilos, amigos. El nuevo sistema de autonavegación conduce este camión. Pero guarden el secreto, es un enorme fraude, ¿sí? ¿Qué rayos? ¡Respondan, respondan! Parece que tenemos un 1038. Ajá, 10:38, vamos a ver. Extraño hablando de lo que no debe. Creo que tendremos que enseñar discreción a este sujeto. Sí, como lo hicimos con Jimmy Hoffa. ¡Cierra la boca! Llamando a todos los compañeros, boca floja en las 7, ya saben qué hacer. 10:04. También está en la serie de televisión Medium, esta mujer que tiene sueños, etcétera. En un episodio le pregunta a su esposo que si alguna vez ha soñado en dónde está el cuerpo de Jimmy Hoffa, que si él ha venido a hablarle y decirle en dónde está. También en Fringe, el científico Walter Bishop dice que el gobierno de los Estados Unidos le pidió que interrogara al cadáver de Jimmy Hoffa. Ah, ¿no? Eso es muy interesante. Sí. O sea, además la serie es buenísima. Sí, es muy buena. Hoffa fue oficialmente declarado muerto en el año de 1982, pero el caso, la investigación de su paradero sigue abierta. Sí, no se sabe en realidad qué pasó, qué sucedió. Yo creo que se ha ido incrustando, mi querido Roberto, dentro del imaginario popular, obviamente, de diferentes formas. Una, como este hombre venido desde abajo que luchó por los demás, después luchó para sí mismo. Y después simplemente desapareció dejando dos cosas, yo creo. Una enseñanza muy buena, muy grande, muy positiva, que hay que ver y luchar por los derechos humanos, los derechos propios, aquello que es justo. Y la otra, el cómo el subir a altas esferas de poder y no saberlo manejar, controlar, o llevarlo hacia otro lado, te puede llevar a caer muy bajo, a tal grado que tu cuerpo tu vida, tu cuerpo desaparece en forma literal, ¿no? Claro. Depende de con quién pactes, puedes estar o no presente. Él seguirá presente por todo este imaginario y todos estos mitos urbanos, pero es con quién pactas y para qué estás ahí enfrente, ¿no? Claro. Jimmy Hoffa's disappearance was the final twist in a long and turbulent career. Gifted with unique talent and charisma, Hoffa could have been one of our country's great leaders. He began on the loading docks and earned his status as a working class hero. But like so many leaders, Hoffa was corrupted by his tremendous power. He was unable to see the folly of his alliance with the underworld until it was too late. La influencia de Jimmy Hoffa se extiende, digo, hay muchas películas para la televisión, no sé, ya mencionamos hace rato la película de 1992 con Jack Nicholson como Jimmy Hoffa, la película Fist de 1978 protagonizada por Sylvester Stallone alias Rambo o alias Rocky Balboa, tiene su personaje mucha similitud con Jimmy Hoffa. Digo, sí. Va a seguir acechando nuestra imaginación, nuestras especulaciones durante mucho, mucho tiempo. Sí, y bueno, es igual tomar, ¿no? Uno la leyenda, el mito urbano, pero otro también quizá quedarse con lo bueno que tenía este hombre, que después se volvió no malo, sino que pactó con otras fuerzas. Fue diferente. Entonces, queda ahí. ¿En dónde está el cuerpo? Quizá, si uno le escarba tantito, esté en el patio de su casa. Claro. Quizá esté transportado por los cientos de kilómetros. No lo sabemos. Puede estar literal en cualquier parte. También escuché ahorita, perdón, acordándome, la historia, la verdad es que no recuerdo en dónde, en uno de los tantos programas, que según esto había sido abducido por los extraterrestres. Wow. Sí, es otra de las versiones que, bueno, pues hay de todo, ¿no? Pero bueno, es parte de esta historia. Muy bien. Pues basta por hoy de Jimmy Hoffa, querida Guadalupe. Vámonos, vamos a cerrar su caso, aunque sigue abierto. Y si sabemos algo, obviamente se los vamos a platicar. Pero por lo pronto, nos despedimos. Claro que sí. Estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Did Hoffa know the secret behind the crime of the century? On November 23rd, 1963, John Kennedy was shot to death in Dallas. The alleged killer was Lee Harvey Oswald, whose Cuban connections were documented by the Warren Commission. Oswald's murderer, Jack Ruby, had well-known ties to mobsters. According to Dan Mulday, FBI records indicated that Ruby phoned Hoffa aides repeatedly during November 1963. Might tend to incriminate them. Your complete indifference to it, I think, makes this... Hoffa hated the Kennedys for mercilessly hounding him during the McClellan hearings. But did he know more than the rest of us about the president's murder? Dan Mulday. In September of 1962, Santos Tropicani, a Florida underworld figure, was speaking with a FBI informant. During the conversation, which included DeHoffa's personal approval of a $1.5 million Teamster pension fund loan for Tropicani's associates, Tropicani went into a rage over Kennedy's pursuit of Hoffa and indicated to the FBI informant that Kennedy was going to be hit. During my investigation, the FBI informant indicated that Tropicani also added that Tropicani had, quote, made it clear that it was Hoffa who was making the arrangements for the president's assassination. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455 5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.